Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo directo de Mindalia Televisión. Tengo un poco de retraso en lo que es la sincronía entre la voz y la expresión, pero tenemos una cuestión técnica que hemos decidido salvar directamente e ir con vosotros al directo, porque es interesantísimo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las herramientas holísticas para un mundo mejor. Es una mesa redonda en la cual hay una serie de invitadas, cada una con su especialidad, a la que vamos ya a saludar a todas ellas. Bienvenidas, amigas, a Luciana, a Irene y también a Bárbara y a Leonor. Bienvenidas a Mindalia Televisión y gracias por estar aquí, como decía el cantante. Así es que vamos con esta primera andanada de preguntas que me interesa muchísimo que me las vayáis de alguna manera introduciendo en cuanto a definir, si os parece, primero el concepto de holístico, porque hablamos muchas veces de terapia holística, terapia integral, pero ¿qué es lo que tiene que ver con lo holístico en vuestra práctica? ¿Por qué se dice holístico a la hora de realizar una práctica que tiene que ver con lo espiritual, la conciencia, la salud? En fin, ¿quién quiere responder? Pues cualquiera de vosotras. Y Bárbara, pues vamos allá, Bárbara. Hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Para mí, holístico es que todo está interconectado, que somos, o sea, todo está interconectado, todo lo que ponemos hacia dentro de nuestro campo energético, de lo que somos, está interconectado y todo lo que ponemos hacia afuera. Y estamos conectados a nivel físico, tanto como mental, tanto como espiritual. Y eso es holístico, que nada está separado. Por mucho que pensemos que estamos separados de otros o del entorno o del cosmos, en realidad todo, tenemos un impacto sobre todo y todo está interconectado de esta manera. Bien, entonces ya partimos de una base que es que holístico en vuestra práctica es el tratamiento de toda la conexión que significa la multidimensionalidad, entiendo, del ser humano. Es decir, que hay ya algo que lo diferencia de la práctica habitual, de la práctica reduccionista que tenemos implantada en nuestra sociedad en cuanto a tratar uno a una las partes de nuestro cuerpo, sobre todo físico, a la hora de tratar una enfermedad o tratar cualquier cuestión que nos afecte a la salud mental, a la salud emocional o a la salud física. ¿Es así? ¿Lo entiendo así? ¿Estamos todos de acuerdo en esto en cuanto a lo holístico? ¿O hay alguna variable que queréis introducir, por favor? Sí, Alfredo, tal cual como lo comentas. Y así como decía la compañera, que es que todo está interconectado, evidentemente no solo estamos interconectados con todo lo demás, con todo el universo en el que existimos, sino que también estamos interconectados entre todas las partes que nos constituyen, porque todos tenemos un alma, pero el alma vive y experimenta y habita en distintos universos, distintos niveles, como bien sabemos en Cábala hay 5 niveles del alma. Y lo interesante y lo holístico también es dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que conectamos el cuerpo, la materia, con la emoción, con la psique y con el alma en todos los niveles. Una terapia o un tratamiento holístico es aquel que tiene en cuenta todos nuestros estados y todos aquellos niveles donde nuestra alma está habitando y está operando, no como partes seccionadas, como bien habías comentado, Alfredo. Así es. Entonces, el enfoque es mucho más amplio, el enfoque es mucho más rico, porque toca todas las notas que una persona puede, de alguna forma, recibir en torno a cualquier terapia. ¿Cuál es el error más común? Desde mi punto de vista, me gustaría plantearlo así. ¿Cuál es el error más común que cometen las personas cuando intentan aplicar herramientas holísticas en su vida? Es decir, cuando alguien os viene a vuestras consultas, de alguna manera, ¿Cómo viene la persona? ¿Viene formada, viene clara en cuanto a lo que puede y quiere esperar? ¿O viene a recibir la ilusión de que van a hacer un milagro que no han podido hacer las terapias y la medicina alópata, por ejemplo? ¿Las personas saben exactamente qué es las herramientas holísticas para generar un bienestar en ellos, o hay una cierta confusión? Es Luciana que quería responder. Sí, me gustaría contestarte esa pregunta. ¿Qué tal, Alfredo? Y a todas, y a toda la audiencia. Creo que uno de los errores más comunes es a veces poner el poder sobre el terapeuta, ¿no? Que parece que el terapeuta fuera quien sanara este conflicto que estamos por ahí quizás proyectando. Y en realidad, como comentaban también las compañeras, hay una conciencia unida, nosotros somos parte de algo superior, y venimos con un sistema de creencias y muchos programas subconscientes de los cuales podemos traer al consciente y destrabar nuestra propia historia. Entonces, el poder siempre está en nosotros, de hacer un cambio de conciencia y hacer una sanación. A veces yo siento que un poco en consulta eso puede ser el error, pensar que es el terapeuta el que te trae la sanación, cuando en realidad la sanación siempre parte de adentro, ¿no? Es como esa frase que dice las salidas hacia adentro, ¿no? Siempre la sanación va desde un cambio de percepción de tu conflicto y como reescribir tu historia, ¿no? Que puedas ver tu conflicto desde otra percepción, trayendo al consciente tus programas subconscientes y creencias limitantes. Ajá. Y si os parece, también me gustaría saber, para situarnos todavía más, ¿qué papel creéis que juega la intención en cualquier práctica de sanación holística? Porque una de las deficiencias que ve las terapias de este lado de la alopatía, las terapias convencionales, es que son efectos muchas veces placebo. Y bueno, el efecto placebo, si funciona, pues está bien también, ¿por qué no? Se ha estudiado mucho el efecto placebo y el nocebo, entre otras cosas. Pero realmente la intención de sanar que viene la persona cuando va a la consulta de cualquier terapeuta, la intención de colaborar con la sanación, de hacerse responsable de su propia sanación, ¿es importante para una observación holística de la persona? ¿Quién quiere contestar? Irene. ¿Puedo responder yo? Sí, yo siempre que doy sesiones, primero la primera sesión pido al cliente que escriba sus objetivos, justamente para poner intención y bien plasmada, ¿no? Por escrito, para ser bien consciente de sus intenciones, porque la energía va allí donde se direcciona. Es decir, que realmente si trabajamos con energía, por ejemplo, en mi caso que trabajo con la respiración consciente y la respiración consciente moviliza energías estancadas en nuestro cuerpo, esa energía que queda disponible, pues si la direccionamos hacia una intención, tiene mucha más fuerza para conseguir los objetivos. Y respecto a la pregunta anterior, que la vinculo con esta, los clientes que vienen con una intención o con un objetivo se dan cuenta después que alcanzan muchos más de los que se esperaban, justamente por el tema holístico, porque un resultado impacta sobre otros. Entonces, pues es al final los resultados son mucho mayores de lo que se esperaba. Es decir, que la intención, desde vuestro punto de vista, colabora ampliamente en lo que es la sanación o el bienestar de esa persona. Pero ¿qué impacto creéis que tiene? ¿Hay alguien que quiere abundar en esto? ¿Alguna de vosotras quiere abundar en esto? Sí, me gustaría resaltar una frase de un gran cabalista cordobero, que nos decía que la intención marca la dirección, y es realmente fundamental, porque ya no es solo lo que hacemos o para qué vamos a la consulta o qué pretendemos, sino qué intención hay detrás que está moviéndonos hacia ahí, y eso es fundamental. Uh-huh. Bien, mi pregunta era, ¿qué impacto creéis que tiene la conexión mente? Estamos hablando de holístico, estamos definiendo el concepto holístico y hablando de las herramientas holísticas para un mundo mejor. Evidentemente, el mundo mejor empieza por una persona mejor, una a una, cómo no. Y a partir de ahí, una conciencia de que todos los seres sintientes pues tienen derecho y responsabilidad sobre su propio bienestar. Pero ¿qué impacto creéis que tiene la conexión mente-cuerpo-espíritu en el proceso de sanación? Bueno, quiero que respondáis, no hace falta que respondáis en un orden, es decir, conforme tengáis la necesidad o las ganas de intervenir, yo estoy aquí para serviros en cuanto a que esa respuesta sea la más idónea y por la persona que quiera hacerla. ¿Quién quiere responder a esa pregunta? Y la vuelvo a hacer. ¿Qué impacto tiene la conexión mente-cuerpo-espíritu en el proceso de sanación? Quería hablar Leonor también. Sí, es fundamental, Alfredo, es fundamental porque no podemos esperar que una parte de nosotros sane si no tiene conciencia de unidad, si no tenemos internamente nosotros conciencia de unidad de todas nuestras partes, porque en realidad no estamos seccionados. Somos cuerpo, somos emoción, somos mente, somos alma, somos espíritu. Es decir, todas nuestras partes de alguna forma han de estar alineadas. Y para mí la sanación se da cuando la persona está en contacto desde su cuerpo físico, de lo más material, a su espíritu, a su alma en el nivel más elevado. Cuando esa conexión está a lo largo de todo ese eje, es cuando realmente se da la auténtica sanación y no se repiten ni patrones de comportamiento, ni enfermedades, ni desequilibrios. Es tener ese balanceo correcto que nos lleva a ese eje que nos hace comprender que operamos en diferentes niveles de consciencia, que cada nivel tiene sus leyes, opera de una manera y que todos están cooperando entre todos. Ninguno está en contra de ningún otro, sino todos cooperando. Es decir, un equilibrio perfecto que es la vida la que lo sostiene. Irene, quería abundar en eso. Irene, estás muteada. Tienes el micrófono apagada, por favor. Gracias. Perdón, sí, es cierto. Perdón. A veces lo que sí me encuentro también es que la mente, cuando está regida por el ego, por todos los programas, interfiere para conectar, para que la persona pueda conectar con el espíritu o el espíritu con la persona más concreta, ¿no? Es decir, que en mi trabajo la mente inferior, digámoslo así, ha de estar tranquila, quieta, en silencio para poder conectar con esa mente superior y con el espíritu. Uh-huh. Hablamos ahora, espiritual. Si os parece, hablamos ahora de energía. Bueno, quería comentar, ay, perdón, estoy todavía con el rótulo de Irene, disculpad. Quería comentar Bárbara. Sí, y yo creo que a nivel holístico, o sea, cuando el cuerpo, que es nuestra materia, o sea, la parte de la representación del espíritu en materia, la más densa, nos enseña los desequilibrios que tenemos a los otros niveles. O sea, cuando hay un desequilibrio en el cuerpo, una enfermedad, una torcedura, lo que sea, cualquier desequilibrio, en plan un dolor de riñón, es porque hay un desequilibrio a nivel emocional, hay un desequilibrio a nivel mental, hay un desequilibrio a nivel espiritual. Entonces, el cuerpo nos representa las otras partes, las partes nuestras que no son visibles. Hay que escuchar al cuerpo siempre. Esto nos lleva, Bárbara, a una nueva ventana, una puerta enorme que se abre, que es precisamente de lo que estamos hablando, lo holístico, y que muchas personas todavía no comprenden y que muchos profesionales ni siquiera reconocen en cuanto a que somos, como decía al principio, seres multidimensionales, que estamos viviendo en paralelo en distintas dimensiones, con distintos cuerpos, y que podemos ver este cuerpo físico, que es el más denso, que es el que manifiesta, más que sufre, la enfermedad de cara a un desequilibrio. En esto estamos trabajando, en estos conceptos, para poder aclarar qué es holístico y cómo se manejan las herramientas holísticas. Entonces, si hay lo que defiendes y lo que estás poniendo sobre la mesa es que si hay un desequilibrio emocional o un desequilibrio mental o de otros cuerpos que están manifestados pero invisibles para la ciencia o para las máquinas en nuestro ser, se manifiesta una enfermedad, se manifiesta lo que se llama una enfermedad. ¿Es así? ¿En todos los casos coincidís en esto? ¿El desequilibrio de los cuerpos energéticos da como consecuencia una enfermedad en el cuerpo más denso, que es el cuerpo físico? ¿Es así? Luciana. Sí, lo que me gustaría decir es como que, bueno, es un desequilibrio, claro, como estás comentando, pero en última instancia también es que estás viendo la vida a través del miedo. Yo creo que uno podemos, en esto que somos seres multidimensionales y que estamos en una conciencia unidad, el cuerpo es una proyección desde el ego que se cree separado de ese amor universal. Por ende, la enfermedad es un desequilibrio porque estás observando tu vida a través del miedo, ¿sí? Entonces, se generan situaciones que te generan miedo al creerte separado de esa conciencia, unidad y amor que somos. Sí, sí, puedes continuar si quieres. Libertad. Estamos entre amigos, estamos en directo y estamos exponiéndonos a un montón de gente, evidentemente, porque es un directo, pero estamos en la libertad de poder expresarnos en cualquier momento. Luciana. Sí, sí, sí. No, es que se escuchaba como un eco, pensé que no me escuchaban, pero eso es lo que quería expresar. Sí, bien. Voy a poner sobre la mesa algo que puede ser un poco disruptivo en este momento, algo que yo pienso sinceramente y creo fielmente que ocurre, que la enfermedad no es una manifestación de algo malo que ocurre, sino que es una manifestación de algo bueno que está ocurriendo, que es justamente la búsqueda del equilibrio, de la homeostasis del cuerpo a la hora de manifestar algo, una fiebre que es un síntoma o una enfermedad que puede ser grave o no, que intenta paliar, buscar justamente el equilibrio. Es decir, nos han contado que la enfermedad es una cosa que en realidad no es y por eso queremos evitarla a toda costa, más que reconocerla, integrarla y gestionarla, o yo estoy muy perdido. ¿Puedo hablar? Pues, sí, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, Leonor y luego Irene. Venga, vale, vamos allá. Okay. Leonor. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Alfredo. Así es. La enfermedad no es más que el esfuerzo que está haciendo nuestro cuerpo físico para equilibrarse. Y a mí no me gusta llamarlo enfermedad, me gusta llamarlo un desequilibrio. Ha habido un desequilibrio, de hecho estamos desequilibrados y vamos balanceándonos. Y venimos de un universo que ya de por sí nació desequilibrado y vamos ahí balanceándonos para ir encontrando ese equilibrio oscilante continuamente en movimiento. Entonces, cuando tenemos una enfermedad, es una información que no hemos sido capaces, no por torpes, ni simplemente por ignorancia, porque somos la primera yo, una ignorante, que ha venido una información a un nivel espiritual que yo no he podido tomar, ha pasado a nivel mental, tampoco la he podido tomar, ha pasado a nivel emocional, tampoco la he podido tomar, y al final se somatiza en el cuerpo porque es la última capa, la más densa, la más material, y es donde ahí sí o sí lo vemos como de forma más tangible para poder reequilibrar. La enfermedad, el desequilibrio es una hermosa oportunidad de conocernos en un nivel más profundo, de aprender a aplicar con nosotros mismos una honestidad radical, que esto es lo que promueve muchísimo la cábala. Mi maestro de cábala, Mario Sabán, nos lo hace saber sí o sí, constantemente es así. Tenemos que aplicar una honestidad radical con nosotros mismos si queremos avanzar, si queremos realmente conocernos, ver para qué, no por qué, sino para qué está surgiendo este desequilibrio en nuestro cuerpo físico y poderlo reparar y rectificar. O sea, es una hermosa oportunidad cualquier desequilibrio. Bueno, Irene, querías abundar también en esto. Sí, también comentar que hay personas que se sienten culpables y personas que se han cuidado muchísimo a nivel de salud física, alimentación, ejercicio, incluso a nivel emocional, y les viene una enfermedad, surge una enfermedad y no lo pueden entender. Y a veces también estos desequilibrios pueden venir de nuestros ancestros, de nuestro árbol familiar. Es decir, que en ningún caso culpabilizarnos por estos desequilibrios. Salud física, alimentación, ejercicio. A ver, por favor, hay un eco ahí. Esto es mantener vuestro micrófono cerrado porque si no se nos meten cosas raras y nos cuesta más trabajo el directo. Sí. Bueno, llegamos a un punto. Con lo que dice Irene, yo creo que es súper interesante porque es cualquier desequilibrio que se produzca o lo que sea, es una oportunidad para aprender más. Si tomamos responsabilidad sobre lo que nos está pasando y empezamos a trabajar en eso, entonces, y a querer descubrir, pero desde el amor, ¿qué hay aquí? ¿Qué más hay? ¿Qué puedo cambiar? Es una oportunidad para nuestra expansión de conciencia. Estar interconectado de esa manera también. Me encanta, Bárbara, que digas eso y también tus compañeras en cuanto a que llegamos a un punto crucial en el descubrimiento de lo que es la herramienta holística para un mundo mejor, para el bienestar de todos los seres sintientes, que es justamente eso. Hasta el momento lo que hemos recibido es a una persona, o nos ha recibido, mejor dicho, una persona de cualquier campo a nivel de acompañamiento o de intento de curación, en fin, llámalo como quieras, que nos da... digamos, una respuesta desde fuera, nos da un diagnóstico y nos da una solución. Bueno, acabo de caer una compañera en el directo, pero le pido, por favor, si está viendo en este momento, que vuelva a recuperar el enlace y se incorpore de nuevo con nosotros. Decía que hasta el momento tenemos una persona externa de cualquier campo que nos da un diagnóstico, nos habla de nosotros y al mismo tiempo nos da una solución, y esa solución viene acompañada. Y ahora le voy a dar paso también, me parece que ya recuperamos a la compañera. Voy a darle paso y ya la tenemos de nuevo con nosotros. Gracias, Irene, por insistir. Pues decía que esa responsabilidad hasta el momento, lo que nos han enseñado es a tenerla fuera. Es decir, usted me dice yo lo que tengo y además usted me dice lo que tengo que tomar para quitarme lo que tengo. Con lo cual, lo holístico está un poco como de aquella manera. Estas terapias holísticas vienen a sustituir esta, digamos, creencia en la que yo deposito mi responsabilidad en cuanto a la salud se refiere en otro para hacerme cargo de esta responsabilidad mía, y las terapias holísticas vienen precisamente a cuidar esto, a decir, tú eres responsable de tu salud, vamos a trabajar, voy a escucharte, vas a escucharte y a partir de ahí vamos a buscar una posible solución juntos en la que yo te voy a acompañar, pero no voy a curar nada. ¿Es por ahí donde está la terapia, las terapias holísticas en este momento, o estamos todavía sustituyendo con campanas lo que otros hacen con pastillas? Me refiero a los gong y todo esto, ¿no? Y a los caperuzas en la cabeza. Bueno, uno cuando llega a las terapias holísticas de una forma puede encontrarse con verdaderas sorpresas, igual que cuando está la medicina alópata. Luciana. Sí, no, yo creo que lo importante es como recalcar que nosotros tenemos el poder de sanar nuestra propia percepción de todo lo que estamos proyectando. Entonces, como lo decía antes al principio, no es darle el poder al otro que te puede sanar con alguna pastilla mágica o con un gong o lo que sea. Va a ser tu puesta de conciencia lo que te va a sanar, porque tú estás constantemente proyectando tu realidad desde tu sistema de creencias y programaciones subconscientes. Y es, para mí es muy importante también recalcar que en realidad es que empecemos a ver nuestra vida a través de los ojos del amor, de sentirnos que estamos unidos a una conciencia de amor donde somos eternos, donde somos abundantes, donde tenemos salud perfecta. Cuando se manifiesta una enfermedad es porque nos sentimos separados de esa conciencia de unidad. El tema es que a veces hay que transitar ciertas enfermedades, y para mí es importante lo que remarcaba una compañera, de sacarle la culpabilidad a eso. Si no, no entenderíamos cómo grandes iluminados han transitado por un cáncer, quizás, ¿sí? Y se han muerto, ¿sí? Y en realidad uno eso cómo lo explica. Y bueno, a ver, hay que dejar de creer, o hay que dejar de creer en la creencia de que somos un cuerpo físico. Esto es una proyección, ¿sí? Desde el ego, desde esta separación que decía antes, ¿no? Entonces es muy importante reconectar con esto de que somos una fuente inagotable de amor, donde todo es perfecto, donde todo es salud y donde todo está en perfecta armonía. Y si transitamos por una enfermedad, es poder ver eso también con ojos de amor, conectando con la fuente, no identificándonos con el personaje que está transitando por ese espacio. No sé si me explico, pero bueno, al menos esa es mi creencia y esto es lo que transmito en las sesiones también. Te explicas de maravilla, Luciana. Además, yo particularmente coincido con lo que dices, no sé, las compañeras, sé que tienen que decir, pero voy a añadir un nuevo elemento más, que es la importancia que tiene, porque estamos hablando todo el tiempo, desde lo más profundo a lo más superficial, de energías. Es decir, que el acompañamiento, el tratamiento, lo que llaman sanación... puede tener muchos nombres, es el trabajo con energías, con la energía de los distintos cuerpos. ¿Qué importancia tiene el trabajo con la energía del cuerpo para mantener el bienestar integral? Es decir, ¿estamos trabajando en las terapias holísticas con energía? ¿Somos energía? Vamos a decirlo a las claras. Vamos allá, Bárbara. Bueno, Bárbara quería intervenir, no, pero Leonor también. Vamos a darle a Bárbara y luego a Leonor. Venga. Nosotros somos seres energéticos. O sea, no, todo es energía. Nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía, nuestro cuerpo es energía de la forma más densa. Si pensamos, o sea, un día estás con alguien, esa persona te chupa la energía, decimos, nos chupa la energía, entonces me siento un poco peor. O, no sé, haces algo, te baja la energía, haces otra cosa, te sube la energía, tienes más. Somos seres energéticos, es lo que hay. Entonces, a partir de empezar a pensar de esta manera, podemos empezar a entender, bueno, creo que es importante empezar a entender que somos esta energía. Y luego lo que pasa en una terapia holística es muy claro, o sea, nuestra energía se queda atascada. Si somos eso, imagina que somos un río que puede fluir completamente como una cascada, o un río que fluye sin atascarse. Pero a medida que van pasando cosas en nuestra vida y nos vamos yendo, o sea, nos vamos como desconectando de ese río, de esa fuente, se van quedando cosas dentro de esa energía bloqueadas. Entonces, si nuestra energía se queda bloqueada, empiezan a haber más desequilibrios. Se va rompiendo, o sea, un río que se va difuminando, se va rompiendo, se va quedando todo bloqueado. Sí, pero entonces somos esa energía. Y lo tenemos que empezar a ver de esta manera. O sea, si estoy pensando mal de alguien, seguramente me voy a sentir bastante bajo de energía. Bueno, hay gente que se alimenta de eso también. Pero bueno, es una trampa, porque en realidad le estamos chupando energía a otra persona, entonces. Todo es energía en este universo. Y bueno, entonces, sí. Bárbara está... Cuando nos movemos poco, no ¿sí? se oye, ¿no? Sí, sí. Te oímos. Pero normalmente, si uno empieza a hacer ejercicio, tiene más energía. Si uno come más sano, tiene más energía. Si comes más mierda, por así decirlo, o sea, cosa de comida basura, tal, tu energía se va, a ir, ¿verdad? Si te quedas sentado todo el día, también te vas a quedar atascado. Entonces, empezar a verlo así, de manera muy, muy, muy básica, muy sólida. Bien. Os pido, por favor, antes de darle la palabra a Leonor, que muteéis. Cuando no estéis hablando, queréis hablar, muteéis. Es decir, cerréis vuestro micrófono porque parece que Irene, que ha intentado entrar y ha salido varias veces, tiene un rebote de los distintos micrófonos, un eco desagradable y, por lo tanto, no termina de entender y de poder intervenir. Y por eso también tiene caídas. Leonor, querías hablar. Cuando vayáis a hablar, simplemente desmuteáis y comenzáis a hablar. Leonor. Sí, totalmente de acuerdo con lo que están hablando las compañeras y lo que estabas comentando antes, Alfredo, de que todo es energía, evidentemente. Lo único, la dificultad es que la materia es la energía más densificada. Entonces, al ser la energía más densificada, está como más oculto esa capacidad de poder encontrar la información de la energía. La materia como que la encapsula y la oculta un poquito más. Y ahí hay que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo es el que a veces la persona pues tiende a tener como esa pastillita que me cure esto, o este terapeuta que se convierta en una pastillita que a mí me cure esto o aquello y me reequilibre. Entonces, el trabajo es personal, el trabajo tiene que hacerlo uno y tiene que encontrar esa forma, y hay muchas herramientas, evidentemente, para encontrar esa forma de indagar en lo interior de cada uno de nosotros y encontrar la energía que está latente ahí en la materia y que tiene toda la información, toda la información. Gracias, Leonor. Irene intenta con toda su fuerza entrar, pero parece ser que hay algo que se le cae en el sitio donde está en cuanto a internet se refiere. Bueno, tú, Irene, insiste porque estamos también contigo. Se trata de todo lo que tiene que ver con energías, lo estamos definiendo y estamos tratando el mundo holístico, pero ¿qué consejos daríais a alguien que busca entender más el equilibrio? Bueno, vamos con una pregunta previa, si os parece. Hay muchísimas técnicas holísticas y sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo holístico de todas las terapias defiende, en su mayoría de terapias, que lo emocional, aquí lo hemos mencionado, lo emocional prevalece sobre otros cuerpos, sobre todo el cuerpo físico. Es decir, cuando hay un desajuste emocional, hay una enfermedad o una deficiencia física, desde una enfermedad grave hasta incluso un accidente. Hablamos de la bioneuroemoción y otras terapias. ¿Estáis de acuerdo en esto? Es decir, ¿las emociones dan como resultado, o el desequilibrio de las emociones, dan como resultado enfermedades? Bueno, Luciana. Yo creo que sí, entendido un poco desde lo que vengo diciendo, desde este concepto de que cualquier emoción que sea lo contrario al amor es porque te sientes separado de esa conciencia de unidad. Y te crees que sos un cuerpo y te crees que estás viviendo una vida proyectada desde el miedo, básicamente. Entonces, a ver, cuando uno tiene un enfado, cuando uno tiene una tristeza, cuando uno tiene, emociones que se dicen negativas, para mí que está como mal dicho, que serían como por ahí vibraciones un poco más bajas, digamos, es todo lo que te separa del amor real que sos. Estás viviendo una ilusión. Por ende, sí, claro que te pueden enfermar, porque la enfermedad también es una separación de esa conciencia unidad, donde antes decía que la enfermedad no existe para la conciencia unidad y para el amor universal. Entonces, sí, claro, esas emociones, por supuesto, que te pueden enfermar. Estas emociones que son, para mí, mal llamadas negativas, ¿no? Son vibraciones de más bajas, de una conciencia que está en un nivel más bajo, ¿sí? Leonor también quería comentar. Y Bárbara, después. Sí, tal cual como comenta Luciana, las emociones simplemente son como una chaqueta que está tapando algo en lo profundo. La ira, por ejemplo, lo que tapa es fuerza, es poder interior. Si te quitas la chaqueta de la ira, vas a encontrar ese poder internamente. La tristeza, lo que tapa es amor. Si te quitas esa chaqueta de la tristeza, lo que encuentras ahí en lo profundo es el amor. Pensar y si hacéis una indagación, veréis que cuando hay una tristeza, se llora o se siente por amor o desamor. El amor está implícito ahí, pero está en lo profundo. Entonces hay que saber quitarse esa chaqueta, sentirla, validarla, abrazarla, no rechazarla, pero tampoco retroalimentarla y estar en un bucle ahí, sino poderse quitar esa chaqueta. Y el miedo lo que tapa es luz, tapa claridad, tapa lucidez, tapa la información profunda que tiene nuestro ser. Entonces, cuando uno siente miedo, bienvenido sea el miedo. Cuando sientes tristeza, bienvenida, y la ira también. Todas las emociones nos llevan a una información en lo profundo muy necesaria para nuestro camino de vida. Lo que pasa es que cuando sentimos esas emociones, a veces las rechazamos y no indagamos, no traspasamos el velo de esa chaqueta, y esa es mi invitación, a ir siempre más allá, porque como bien decía Luciana, esas emociones no son nada negativo ni peyorativo, esas emociones están simplemente siendo las guardianas de una profundidad maravillosa que cuando la persona tiene el valor, el coraje, la determinación y la intención de autoconocerse en lo más profundo, lo atraviesa y encuentra maravillosos regalos. Bien, pues quería también intervenir Bárbara. Sí, quería decir que no solamente tiene que reflejarse cuando hay emociones de baja vibración atrapadas, o no solamente emociones, sino creencias, etcétera, limitantes, no solamente se representa en algo físico, no tiene por qué ser siempre algo físico, una sintomatología física, sino es la expresión en cómo la plasmamos en lo físico, entonces nuestra vida también. Entonces, por ejemplo, si hay mucha carencia en nuestra vida, o sea, ¿sabes? Falta abundancia, habrán creencias y habrán emociones que representen dentro nuestro, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, en nuestro campo energético, que representen pues esta carencia. Valgo poco, o sea, no valgo lo suficiente, no sé, son muchas cosas, ¿sabes? No hay para todos, estoy separado, no vengo de esa fluente, no creo en Dios. Todas estas cosas que pueden estar dentro nuestro, están en nuestro campo energético, son subconscientes, no nos damos cuenta de ello que las tenemos, pero las tenemos. Son como pequeños, si somos un ordenador, son como pequeños codificaciones que tenemos dentro que están haciendo que esa realidad se represente para nosotros. Cuando cambiamos eso, quitamos esas emociones de baja vibración o creencias de baja vibración, lo que se representa cambia. Entonces, si trabajamos en ese campo emocional, en nuestro campo emocional están las creencias limitantes también. Trabajamos eso, lo cambiamos, se transforma y se cambia nuestra realidad. Aquí hay una pregunta rotunda que quiero haceros y que quiero que toméis toda la responsabilidad de las terapias que representáis cada una de vosotras, evidentemente en vuestra experiencia, que es lo que muchas personas a veces tienen miedo de que no ocurra, pero van con la fe y con la intención de que ocurra, que ya es el 50%, ya es mucho. Ahora los que acompañen ese proceso son los que de alguna manera tienen que dar el otro 50% en cualquiera de las terapias, en cualquiera de las formas. ¿Creéis que es posible sanar traumas profundos únicamente a través de métodos holísticos? Luciana. Qué buena pregunta es, Alfredo. Y esa es una pregunta que yo me he hecho muchos años también. Y acorde a lo que he visto en mi propio proceso de sanación, y lo sigo viendo y lo veo también en las sesiones, yo creo que hay una gran cuota de misterio, ¿sí?, en esto, y que nos tenemos que entregar a algo superior que ya todo lo sabe. Pero creo que no nos tenemos que quedar con la duda y tenemos que poner todas nuestras fuerzas y toda nuestra intención puesta en dejar de ver miedo constantemente en este mundo y empezar a verlo a través de los ojos del amor. Y eso es una sanación muy profunda, y eso te puede sanar un trauma, para mí, muy profundo. Ahora también, la vida, hay que entender que es un misterio, ¿sí? Y entregarse a esas fuerzas de la vida que saben mucho más de lo que nosotros sabemos desde este ego, que es muy pequeño y está separado de esa conciencia unidad. Entregarse al misterio para mí es algo muy importante también. Pero sí soy consciente, porque lo he visto en mí y lo veo también en sesión, que si uno cree y siente algo con todas sus fuerzas y se entrega al amor y deja de ver miedo, suceden milagros. Ese para mí es el verdadero milagro. Empezar a ver la vida a través de los ojos del amor. Leonor, querías intervenir. Totalmente de acuerdo con Luciana, con lo que estaba comentando, y así es. La sanación se puede dar en un trauma, por muy traumático que este haya sido, porque quien ha generado ese trauma se ha generado dentro de la propia persona, y la propia persona, al tomar conciencia de todo ello y darse cuenta y descubrir para qué está eso ahí, resuelve. No es en sí, no considero que sea en sí la técnica la que sana a ese cliente o a ese paciente. Es la toma de conciencia que se facilita a través de esa herramienta, y que al tomar esa conciencia, este paciente es consciente de todo lo que ha pasado y de todo el proceso y de ese trauma que estaba ahí bloqueado, que estaba ahí encorsetado, y entonces puede iniciar un camino de sanación, que a veces puede ser un clic y a veces es un camino a mediano o largo plazo que la persona tiene que ir caminando y tiene que ir haciendo. Y por supuesto que se puede, porque para mí, desde mi punto de vista, y tal como también creo que las compañeras están de acuerdo en ello por los trabajos que realizan, el poder lo tiene la persona en sí, el poder lo tiene cada uno. Bueno, ya era hora de que alguien dijera esto en esta sala: el poder lo tenemos nosotros, porque realmente nos están desempoderando desde que nacemos, desde la cabeza hasta los pies, en todos los sentidos y también en todas las formas. Y esto es un peso muy grande que llevamos todos los seres humanos en cualquier lugar donde nacemos, en cuanto a las creencias, religión, sexo, raza, bueno, en fin, un montón de cosas que nos pesan y llevamos la mochila demasiado pesada. Bárbara. No, yo quiero dar una buena noticia para todo el mundo, que es que, por suerte, la frecuencia de la Tierra, todas estas frecuencias, está subiendo mucho, con lo cual la separación entre la materia y todo el resto, y el espíritu, digamos, o el velo de la ilusión que teníamos, ¿vale?, se está levantando muy rápido. Entonces, si la frecuencia está más alta, los cambios que podemos hacer son mucho más rápidos también. Entonces, yo lo que veo desde 2011 ahora, lo que ha cambiado, o sea, lo rápido que la gente puede llegar a sanar, y sanar no quiero decir necesariamente sanar una enfermedad, sino simplemente encontrarse mejor, empezar a hacer cambios, en transformar su vida, en todo esto, wow, es increíble. Es la energía se está moviendo muy rápido y la gente está entendiendo lo que realmente, o sea, lo que pensamos, lo creamos, dónde va nuestra energía, ¿sabes? Va nuestra atención, y ahí es lo que estamos creando. Entonces, es muy, muy, ¿cómo se dice? Exciting. que, no sé, pues que es como, wow, ¿sabes? Es increíble ver estas cosas. Estamos empezando a ver lo que realmente somos y lo que podemos hacer con siendo estos seres energéticos. ¿Sabes? Lo mucho que podemos cambiar. Y quizás las cosas no van como queramos, en el momento que queremos, pero de repente quizás podemos, somos pacientes, esperamos y ¡fum! De repente se da el cambio. ¿Sabes? Claro, cuando dejamos ir de ese ego que todos estamos haciendo, tiene que ser de esta manera. Bien, yo creo que la revolución que nos queda por tocar, ya hemos vivido todas y sufrido todas las revoluciones económicas, políticas, sociales, y la que nos queda es la revolución personal, que es la más importante, la revolución del espíritu, que es la que nos toca ahora y en la que queremos estar todos en primera fila. De hecho, estamos aquí, hemos reencarnado para ver todo esto, estos excepcionales momentos que está viviendo la humanidad, en la que, bueno, cada uno aportará y aporta su granito de arena. Como Irene, que ha estado luchando ahí de forma entro, salgo, tal, y quiero sostener, no te vayas, quiero sostenerte, Irene, tu fortaleza por estar con nosotros en una pregunta, y voy a sostenerla para que no te vayas y no caigas en de momento tu imagen. ¿Cómo puede la práctica? Y esto también es muy manido, quiero que intervengáis también vosotras si queréis hacerlo, porque para mí es muy importante, dado que hay muchas personas que están practicando esto o que no saben cómo practicarlo porque queda como otra palabra espiritual que, bueno, ahí. ¿Cómo puede la práctica del perdón, y esa es la palabra de la que me quería hacer eco, influir en el proceso de sanación personal en un enfoque espiritual? Es decir, ¿qué es el perdón y por qué tenemos que perdonar para sanar? ¿Es que tiene que ver algo con el perdón, la sanación? Irene. Totalmente. Sí, sí, gracias por darme la palabra y me alegro de estar de nuevo con vosotros. Sí, porque el perdón es simplemente liberar el resentimiento, esos sentimientos tóxicos de pensamientos recurrentes de que nos atan a una persona o una situación pasada una y otra vez, mientras vamos recreando esa situación y sintiendo emociones densas, tóxicas, pues eso nos enferma. En el momento en que liberamos esa emoción, ese resentimiento en nosotros, perdonamos, suceden milagros, realmente cambia todo. He visto transformaciones no solo interiores, de mucha más alegría, pulsión de vida, es decir, nuestra salud mejora mucho, física y emocional y psíquica, ¿no? Sino también se obran milagros en el exterior. Suceden cosas al liberar ese episodio, hace que también en nuestra vida actual hayan cambios y transformaciones, dado que somos lo mismo, ¿no? El interior y el exterior no existe, hay una interrelación continua. Es una ilusión, ¿no? La materia. Así que, efectivamente, sí, totalmente. Es decir, no es que perdonemos para la otra persona, sino perdonamos para nosotros mismos, para liberar. Yo no sabía, cuando tuve que enfrentarme de cara a cara con la muerte, en varias ocasiones ha pasado en mi vida, bueno, lo que dicen muerte, es esa apariencia que se llama, que dicen, definen como muerte, tuve que practicar intensamente el poder del perdón. Y yo no sabía muy bien, porque era como una especie de niño sin saber muy bien que esto que tenía en las manos, que era el perdón. Entonces perdoné llorando, perdoné riendo, perdoné a Dios, me perdoné a mí, perdoné a los demás, los perdoné gritando, los perdoné tirándome a tierra. Y al final, cuando todo esto lo hice, encontré el verdadero valor del perdón, que es mucho más simple, mucho más sencillo y que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer y nadie puede decirle al otro cómo tiene que hacerlo, que este es el secreto de todo esto. ¿Creéis que el perdón es tan importante, es definitivo, perdonarse uno mismo de corazón? Y eso es lo que encontré finalmente al final del camino. Perdonarse de corazón en silencio, perdonarse y perdonar más allá de los errores, más allá de las causas, sino es como, es difícil de definir. ¿Creéis firmemente en, por ejemplo, Luciana, que tú hablabas mucho del poder del amor? ¿Tiene que ver el perdón con este amor manifestado a través de la forma del perdón? Absolutamente. El perdón es clave. Es clave para que nosotros podamos reescribir nuestra historia. Justamente el perdón lo que nos libera. Coincido absolutamente con lo que dices y con lo que decía la compañera, que no se trata de perdonar al otro simplemente porque el otro para tu inconsciente no existe. Recordemos que somos una conciencia unidad, que todo es una proyección mental, ¿sí? De un ego que se cree separado de ese amor. Y perdonar sería que puedas empezar a ver tu vida a través de los ojos del amor. Básicamente que dejes de tener miedo. Soy muy repetitiva en esto, pero para mí esto es la clave. Es que empieces a ver la vida con otro sistema de pensamiento, que cambies el chip mental. Y ya todo lo que está ahí afuera no es algo que te ataca, o que te traiciona, o que te miente, o una enfermedad que te llega como un castigo. Nada, nada de eso es real. Son todas ilusiones de un ego que se cree separado. Lo que pasa es que nosotros, claro, lo vivimos muy real porque nos creemos un cuerpo. Probablemente tú me cortas y a mí me duele. La creencia está muy arraigada. Y también se dice, no subestimes el poder de tus creencias. Si aún creemos que somos un cuerpo, está bien. Si dejamos de tomar agua, nos morimos. O sea, nos tenemos que alimentar. Pero lo que voy con todo esto es que estamos llenos de creencias limitantes que tenemos que perdonar. El perdón es la clave para liberarse. Perdonar entendido como dejar de ver miedo constante y empezar a vibrar en el amor real que somos, en ese amor universal donde no nos falta nada, ni salud, ni dinero, nada, donde ya tenemos todo. ¿Hay alguien que quiera añadir algo o cambio de tercio? Porque estoy a punto de irme a otro lado de la espiritualidad. Estamos hablando todo el tiempo de holístico, estamos hablando de cuestiones morales en el sentido de más significativo, el amor, el perdón. Estamos hablando de energía, pero estamos hablando también de que fluimos en un entorno también energético. Y me gustaría preguntaros, porque tiene que ver mucho con la sanación, con las herramientas holísticas, que es lo que estamos hablando aquí para un mundo mejor, ¿cómo influye el entorno energético de una persona en su bienestar y equilibrio interior? Es decir, estamos rodeados de energía, ¿cómo influyen todos los entornos y su propio entorno energético para estar mejor y en equilibrio? Bueno, vamos allá. Leonor. Pues influye tremendamente y tiene una gran influencia porque es todo lo que hay a nuestro alrededor, es el ambiente en el que estamos. Así como para la célula en el cuerpo físico, el ambiente que tiene, sea más limpio, menos limpio, más armonioso o más desequilibrado, la va a influenciar a la célula física. A nosotros, como energía, todo el ambiente que tenemos alrededor nos está influenciando, o para más agradable o más desagradable, no digo bien o mal, pero agradable o desagradable. Entonces, un entorno nos puede llevar a enfermar cuando estamos permitiéndonos estar en un entorno en el que no es equilibrado para nosotros, en el que no nos sentimos con armonía, un entorno que para nosotros es un trabajo constante de lidiar y de no poder encontrar esa armonía. Entonces, por eso esto es fundamental, y aquí, como antes comentabas, bioneuroemoción, es necesario mirar a ver realmente, porque uno tiene que hacer los cambios internos, pero no nos vayamos solo a los cambios internos, uno tiene que hacer cambios externos también, y uno tiene que ver si está en un espacio que no es sanador, no es benéfico, no es bueno, no es equilibrado para nosotros. Entonces, lo que no podemos hacer es estar luchando contra el ambiente para que el ambiente cambie para estar mejor. A veces también tenemos que tener el poder y el discernimiento de saber salir de los entornos que no son propicios ni benéficos para nosotros. Entonces, hay que saber autocuidarnos en ese sentido. Irene, tu aportación, ¿querías hacer alguna? Estás muteada, Irene, por favor, quita pon tu micrófono. Perdón, sí. Sí, bueno, acerca de este tema, pues saber poner límites a personas que nos resultan a nosotros tóxicas, ¿no? Por su discurso, pues eso, resentimientos, etcétera, pues estar viviendo, conviviendo muchas horas al día con este tipo de personas, pues para ir bien, intentar poner límites. Pero también quería hablar de la naturaleza. La naturaleza, los elementos de la naturaleza son un entorno muy propicio a la sanación. Quería simplemente resaltarlo también. El entorno de la naturaleza a veces es poco asequible, dado que la tendencia es que los que quieren hacernos pupa, los que no están muy, muy cerca de la luz, pues quieren concentrar a todo el mundo en las ciudades para luego hacer la cosa más fácil para ellos, ¿no? Entonces, el entorno natural no es solamente irse a un entorno a veces difícil porque estás viviendo en una ciudad, a un entorno de bosques, etcétera, que sería lo ideal. También un pequeño jardín, una planta en la casa, un contacto con un animal, también es un contacto con el instinto, con la especie, con la naturaleza. ¿Es así, Irene? Sí, exacto. El contacto con los elementos, abrazar árboles, tocar la tierra, trabajar la tierra, hacer fuego, aunque sean velas, el fuego disuelve concentraciones en nuestra aura también. Contacto con los elementos, a ser posible, pues todo lo que se pueda. Cada ciudad suele tener jardines, así que paseos por los jardines, los parques o las montañas fuera de la ciudad, que normalmente pues hay muchas que tienen entornos de naturaleza, más cerca o más lejos acabas encontrando un entorno natural. Sí, sí. Hay gestos sencillos, yo he descubierto alguno de ellos en trances que uno vive cuando vive, que es, por ejemplo, el agua corriente, del agua de nuestra casa, caliente, cuando estás con un ataque de ansiedad o una zozobra interna, poner las manos en agua calentita, templada, y llevarte la mano incluso con el agua calentita a la frente en un recordatorio ancestral de un animal o de incluso tu madre cuando te tranquilizaba tocándote o de otra persona, el autotocarnos puede ayudarnos a entrar también en contacto con nuestro ser más profundo y aliviarnos en un trance difícil. Es decir, hay gestos sencillos. ¿Qué prácticas recomendáis para liberar el miedo, que es de lo que hablabas también, hablaba una de vosotras, y el estrés, que es una epidemia generalizada a nivel energético? Es decir, vamos a empezar por Bárbara y vamos a hacer una pequeña rueda. En cuanto, Bárbara, ¿qué prácticas recomiendas para ayudar a liberarnos del miedo y del estrés a todas las personas que en este momento te están escuchando y viendo? Creo que lo más fácil, cuando no hace falta asistencia o lo que sea, es lo que decía Irene, naturaleza, primero de todo, el estar en contacto con los elementos. Segundo, tenemos este cuerpo que hay que tocar y abrazar, entonces permitirnos abrazarnos. Si no hay con otra persona, fantástico. Si es a uno mismo, ¿sabes? Abrazarse y poder sostenerse. La respiración también, nuestra respiración es vida. Cuando inhalamos, estamos dejando que el espíritu entre. Cuando exhalamos, es la muerte. Estamos constantemente en ese cambio, en esa transformación de renacer. El vivir, el morir, el renacer, el vivir, el renacer. Entonces, poder respirar y creo que empezar a dejar las cosas que nos sobran en nuestra vida. Hacemos tantas cosas por inercia y nos enganchamos a tantas cosas por inercia, sin consciencia. ¿Así? Y entonces empezar a poder dejar ir de esas cosas. También yo creo que la comida, el alimento es súper importante. Empezar a comer con más conciencia, saber lo que nos... O sea, todo lo que el cuerpo... Lo que podemos hacer que nos haga estar presentes, o sea, nuestro espíritu en el cuerpo, estar presente en nuestro cuerpo para empezar a entendernos. Porque como decíamos antes, siempre nos han dicho lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, quién tenemos que ser. Y entonces estamos ahora haciendo el cambio, en este cambio de conciencia, estamos empezando a entendernos y a respetarnos. Entonces es con esto mismo que es, voy a comer, pues tocar cada alimento y entonces, ¿qué es lo que realmente me apetece? Y luego cocinarlo con intención de, oye, me estoy cortando esto, lo estoy cocinando con la intención de amor, de que esto realmente me nutra. Y lo mismo, o sea, quizás hacer las cosas un poco más pausadas. Vamos por automatismos, porque hay ese subconsciente que nos va moviendo, creemos que tenemos que ser algo, y es empezar a pararlo un poco y hacer las cosas con un poco más de calma, de amor, de intención. Y sí, estas cosas yo creo que son mucho. Sí, bueno, has dado mucha información sencilla, porque las personas creemos que cuanto más complicada y cuanto más cara es mejor, es también una creencia que nos han ido sometiendo, pero a veces menos es más, bueno, a veces, muchas veces menos es más, sobre todo en el autocuidado, en lo que tiene que ver con mi ser. Luciana, hablabas mucho del amor, has hablado todo el tiempo en cuanto a que es para ti definitivo y también para mí y creo que para todos nosotros el amor entendido, no como una proyección, sino como un sentimiento pleno de que eres un ser divino. Luciana, ¿qué herramientas o qué prácticas recomiendas, aparte del amor que evidentemente se manifiesta en toda nuestra, en todos nosotros y deberíamos de observar cada día, que es así, bueno, en todos nosotros y en todo lo que nos rodea, todo es amor. Pero además, ¿qué prácticas sencillas que tú incluso practicas recomiendas para liberarnos del miedo, que es lo contrario al amor justamente? Y el estrés energético en el que vivimos todos, como decía Bárbara, estamos haciendo más cosas porque parece ser que más cosas es como mejor, ¿no? Pero no es así. Luciana. Exacto. Sí, el silencio. El silencio en la forma que lo puedas abordar, desde la meditación, desde el yoga, desde un espacio contemplativo que puede ser también en la naturaleza. Pero claro, ¿qué pasa? El silencio te lleva a ese lugar de conexión con... te liberas de todos esos pensamientos de ataque que tenemos constantemente, ¿no? Porque estamos todo el tiempo pensando, sin darnos cuenta incluso, pensamientos que vienen como de la nada, ¿no? Pero estamos constantemente con pensamientos que nos separan de esa fuente de amor que somos. Y lo que he descubierto, o lo que a mí me sirve mucho, es llevarme a estados de silencio, donde el ego siempre lucha al principio, ¿no? Porque el ego, el vacío, no le gusta, porque justamente... del otro lado de ese miedo está ese amor, ¿no? Entonces el ego siempre te mantiene de este lado con pensamientos de ataque. Para mí bajar esa intensidad de miedo y bajar esos pensamientos me lleva a todos de mucha paz. Entonces lo que yo uso mucho, lo que practico para mí, es como decía antes, cualquier actividad que te lleve a estados de silencio. Meditación diaria, yoga, caminar en la naturaleza, son muchas cosas que se pueden hacer, pero todo lo que te lleve a una contemplación y a una atención plena. Fíjate que cuando estamos buscando esos espacios de silencio, la gente que nos rodea, nuestros seres queridos, nuestros compañeros, compañeras, en fin, aquellos que están más cercanos, incluso dicen, ¿te pasa algo? Cuando estamos en silencio o incluso invaden nuestro espacio diciendo, ¿qué piensas en este momento? Es muy curioso, no podemos estar sosteniendo o viviendo o acompañando a una persona que está en un momento de silencio, cuando el silencio es algo que también se expresa por sí mismo. Es realmente curioso cómo nos acostumbran a estar en completa actividad. Leonor, ¿qué es para ti la herramienta adecuada desde tu punto de vista, desde tu práctica y desde tu experiencia personal incluso, para poder aplicar y contrarrestar lo que puede ser el miedo que en este momento quiere pues, mundializarse y también el estrés energético en el que vivimos sometidos? Pues considero todo lo que han dicho mis compañeras, pero yendo a otra parte también considero que es fundamental fortalecer el yo, fortalecer la autoestima para que podamos tener la energía suficiente y la disposición de avanzar y de adelante y atravesar esos miedos y comprender esas ansiedades, porque tarde o temprano vamos a tener que atravesar, vamos a tener que afrontar esas situaciones. Entonces hay que fortalecer el yo, fortalecer la autoestima y cuidarnos en todos los niveles. A nivel natural, pues tomar el sol también es fundamental. Una buena respiración de 5 o menos minutos, de 2 minutos, una buena respiración puede contrarrestar un estado de ansiedad o un estado de miedo. Pero evidentemente hay que fortalecer el yo. En esos casos está disminuido, hay una falta de autoestima para afrontar esas situaciones y liderarlas con todo el poder que tenemos todos internamente y que no podemos dejar caer, que hay que mantenerlo ahí bien en alza, sin ningún ego inflado ni nada de esto, pero en su justa medida. De hecho, yo siempre digo que un ego inflado no es un ego inflado, ojo, da la cara de ser un ego inflado y de parecerlo, pero es un ego disminuido, entonces hay que fortalecer el yo. Muy bien, Irene, queremos escucharte también en cuanto a lo que tú aconsejas y practicas. Sí, yo le doy mucha importancia, de hecho me dedico totalmente a esto, a la respiración. Entonces, observar la propia respiración, conectando con el cuerpo, observar, porque hay respiraciones muy agitadas, que van muy deprisa por ese miedo. Entonces, en ese caso, ralentizarla. Y otras respiraciones que quieren controlar y respiran súper despacio. Entonces, es como mirar de, desbloquear el mecanismo respiratorio y sobre todo respirar por la nariz, porque se ha comprobado que respirar por la boca causa trastornos emocionales también, es decir, el miedo puede hacer que respiremos por la boca, pues tratar de ir a respirar por la nariz y regular nuestro ritmo respiratorio para desbloquearlo. Desbloquear, porque el miedo hace que nos contrayamos y todo quede dentro del cuerpo, ese miedo quede instaurado. En el momento en que lo desbloqueamos, también se libera el miedo. Vivimos momentos extraordinarios, decía antes, en la sociedad, en todas las sociedades, en cualquier latitud del mundo, motivado por hechos también excepcionales, extraordinarios, que nos están llevando hacia un lugar en el que todos vamos a estar. Y hay mucha gente que está en este tiempo, dada la extrema excepcionalidad de todos estos sucesos, siendo más consciente y siendo autoobservando todo y viendo mejor al personaje que representa y cómo representan otros a los personajes. Esto tiene que ver con lo que llaman despertar. Yo no soy de la opinión que hay un solo despertar en la vida, uno dice, ya desperté, y bueno, a partir de ahí todo es de otra manera. Hay muchos despertares, pequeños despertares, grandes despertares, que tienen que ver con lo cotidiano incluso. No hace falta que llegue un ángel tocando una trompeta para decirte que algo es importante en tu vida. Luego se manifiesta de la forma que el universo quiere para ti. En todo caso, ¿qué mensaje, para terminar esta conversación entre nosotros, que ha sido muy, muy nutritiva y os agradezco, qué mensaje os gustaría compartir con las personas que os están escuchando y que os están viendo también, que están comenzando sus caminos hacia una vida más consciente, hacia una vida en la que se autocuidan, en la que ven que son seres integrales, holísticos, no a piezas, no a órganos, no a, a cuestiones que tienen que ver con la desmembración, no solamente de la sociedad, sino también del individuo en todo lo que tiene que ver con estos seres que somos nosotros en el mundo. Empezamos de nuevo, pero en este caso por Irene, y terminamos con Bárbara. Irene, ¿qué mensaje te gustaría compartir con las personas que están comenzando en esta vida más consciente, que en estos momentos son buenos para que esto arranque, ¿no? Sí, que al menos se dediquen como mínimo 20 minutos al día para tomar conciencia de cómo se sienten, cómo se siente el cuerpo, cómo está la respiración y, como digo, calmen su respiración y observen también sus pensamientos. Incluso pueden anotarlos y, si son muy negativos, irlos transformando poco a poco. Es decir, parar, observar y sentir y respirar. Irene, me gustaría también, aprovechando que estás hablando en este momento, que me dijeras que tú haces lectura de diagnóstico psicorrespiratorio, ¿no? Explícanos un poco qué es esto. Sí, yo soy renacedora, soy profesional del Reversing Breathwork y ofrezco online, como tengo mucha experiencia en esas lecturas de la respiración, ofrezco a nivel online la posibilidad de observar, leer cómo uno respira, porque hay muchísimas respiraciones diferentes, o sea que personalizo, de acuerdo a cómo respira la persona, veo qué bloqueos hay a nivel emocional y mental y ofrezco ejercicios personalizados para ir transformándolo. Qué interesante lo que haces, Irene. Y bueno, vamos con Leonor. ¿Qué mensaje te gustaría a ti compartir, Leonor? Pues el mensaje sería que hagamos cada uno de nosotros todo aquello que más paz nos dé, que en la acción es donde podemos ejercer aquello que verdaderamente somos, que vayamos haciendo lo que más paz nos dé para alcanzar, porque ahí se alcanza realmente la belleza del alma y también se alcanza el poder de dominarnos a nosotros mismos y fortalecer nuestra confianza, nuestra emuna. Tú también has escrito un libro, ¿no? Que reciente. Leonor, ¿puedes contarnos, por favor? El último fue La muerte maestra de la vida, que trata pues de eso, de qué es aquello que llamamos muerte aquí, que es la muerte del cuerpo, no de nosotros como alma. Nuestra Neshama sigue en la rotación de las almas. Y bueno, pues con la intención de que realmente esto se pueda hablar más abiertamente, se pueda conocer, comprender, dialogar sobre ello y que comprendamos que es un proceso natural de la vida. ¿Ya estás en el siguiente libro o estás todavía en la promoción, sí, del primero? Ya estamos en el siguiente libro, ya haciendo las últimas correcciones. Bueno, tendremos próximo libro. Gracias, Leonor. Seguimos la rueda de consejos que os gustaría compartir con las personas que recién comienzan su camino hacia una vida más consciente. Bárbara, ¿qué consejos son los que tú das? Estás muteada, Bárbara. Tienes el micrófono cerrado. Gracias. Pues no sé si dar consejo, pero lo que puedo ofrecer es que cada uno busque dentro de sí, o sea, en nuestra intuición, en nuestro corazón, para saber qué es lo que necesita para sí mismo y para su evolución. Entonces, intentar conectar con el corazón de uno mismo lo más posible y escucharse. A la parte interna, real, no todas las voces que hay, todo esto, sino empezar a escuchar toda esta parte interna, el corazón, la verdad de uno mismo. Sí, y creo que también reírse, pasárselo bien, pero desde esa parte de dentro, ¿sabes? Tener como que nos lo tomamos todo esto, o sea, como, terapias holísticas, toda esta cosa, tal, la conciencia, la evolución, es todo como tan, tan duro y es como hay que reírse de uno mismo, ¿sabes? Y de las cosas que hacemos, patrones que repetimos, si nos reímos, elevamos la frecuencia de eso. Cambia de por sí, ¿sabes? Entonces, y luego solamente el ánimo de esto, que ahora se está transformando mucho. Entonces, yo siempre animo a la gente a que busquen lo que les resuena a ellos, porque hay muchas terapias ahí. Entonces, van a encontrar lo que les funciona a ellos y hay terapias increíbles. O sea, hay cosas que estamos transformando cosas que antes no entendíamos nada y ahora se entiende. ¡Pum! Y no es entenderlo desde la mente, sino es que el cuerpo, todo el ser lo entiende. La energía lo entiende. Entonces, es como liberamos cosas muy rápido y podemos transformar muy rápido. Entonces, a mí me hace siempre, mucha ilusión. No sé si es ilusión, es como muy exciting. ¿Sabes? Me proporciona mucha alegría ver que la gente puede empezar a cambiar y vivir una vida mejor. Porque hemos vivido vida de supresión durante mucho tiempo, vidas de mucha pesadez, muy duras, y ahora viene lo bonito del camino. Wow, entonces, qué mensaje las ganas de saber que lo bonito puede estar a la vuelta de la esquina para ti. Es súper exciting, está claro. Bárbara. Luciana, es tu mensaje. ¿Qué mensaje es el que te gustaría compartir para estas personas que comienzan con un camino que les gustaría que fuera en cuanto a su vida más consciente? Sí, a mí lo que me gustaría compartir es que sentirnos libres y ser felices es un derecho de nacimiento. Todos podemos llegar a eso en la vida. Entonces, por cualquier circunstancia que estés pasando, que sea muy pesada por ahí, de mucho sufrimiento, y que sientas que no hay salida, la hay. Porque puedes empezar a ver la vida desde otro lugar, ¿sí? Conectando con lo que realmente eres, salirte de la ilusión del miedo y conectarte con lo que realmente eres, un ser 100% amor, inmutable, que no sufre, eterno y absolutamente amado por el todo. Entonces, este sería mi mensaje, ¿no? Como que cualquier circunstancia que estés viviendo que te pueda parecer muy pesada y muy dolorosa, hay otra manera de verla. Pues muchísimas gracias a todas. Gracias por vuestra aportación, por haber dado vuestra visión, en la que coincidimos prácticamente todos dentro de una visión espiritual de conciencia de la realidad, esta realidad que cada uno vemos con distintos ojos según nuestras creencias y todo lo que nos acompaña. Y gracias por acompañarnos. Ha sido un placer teneros aquí en Mindela Televisión con tanta pasión, como ha mostrado Irene, en que vuelvo y vuelvo y vuelvo hasta que realmente estoy. Y hemos estado pendientes de ti, Irene, así que felicidades por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todas y nos volvemos a encontrar siempre en el camino. Gracias, un placer teneros aquí en Mindela Televisión. Y a todos vosotros, gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mindalia, en esta mesa redonda hablando de las herramientas holísticas para un mundo mejor, en la que cada uno ha tenido su posibilidad y su encuentro con esto que llamamos nuestro ser, un ser multidimensional que a veces tratamos mejor el coche que a este ser, pero que estamos obligados a reconocernos y también responsables de autocuidarnos. Gracias por vuestro cuidado con nosotros y gracias por haber asistido a un nuevo directo de Mindalia Televisión, donde también queremos cuidaros. Hasta un nuevo encuentro aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com.